luz sin perder distancia, para estar contigo sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar contigo, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, ahí. Razón de vivir mi vida. Ahí, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, la saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla bien, escuchar muy buena música, un matecito por aquí, de este lado acabo de prepararlo, calentito, vamos a darle antes de que se enfríe. Mi termo me está fallando, vamos a tener que comprar otro, así que prontito nomás, disfrutando de los mates, disfrutando de la buena música, disfrutando de la compañía de Ananda Merlo, encontrarles, disfrutando de la compañía de todos ustedes que nos acompañan cada semana. Tengo que decir que muy agradecido porque realmente un montón de gente que nos acompaña semana a semana, como nuestra última y gran amiga Ceci Velázquez, que acabamos de hablar hace un momentito y dice, saludame, saludame, como decían mis hijos, salúlame por la radio. Bueno, grandote sello ya en Buenos Aires, el más grandote, yo sé que por ahí me sigue el más chiquitín, está con el trap, ¿viste el trap? Dios santo, mamita querida, el trap. Bueno, el otro más grandote lo convencí, un poquitín, así que prendió un poco. Pero bueno, como ustedes verán, el jazz contemporáneo, el jazz moderno, tiene de todo, hay para todos los gustos, como lo que acabamos de escuchar recién, la cantante chilena Claudia Acuña, que acaba de publicar un nuevo álbum, después de un tiempo que ella se tomó 10, 11, 12 años, que estuvo fuera de las grabaciones, fuera de la movida del circuito de festivales, de giras y todo eso, porque se dedicó a su papel de madre, fue mamá y no quiso abandonar a su guagua hasta tanto no ser lo suficientemente grandecita, así que ella retomó, luego de apenas 5 álbumes como líder, todos grabados en los Estados Unidos. Ella por allá en los años 90, teniendo apenas 20 años, se radicó en los Estados Unidos, incorporándose casi inmediatamente a la movida local. Grabó 5 álbumes como líder y después ese parate, ¿no? Ese parate. Me recuerda un poquito también a, porque me viene a la mente porque escuché algo de ella hace muy poquito, Anita Baker. La gran cantante Anita Baker, también un cantante soul, fantástica, una voz hermosa, que también tuvo ese ese decoro, no sé si se quiere, de abandonar la carrera, una muy prominosa carrera artística, para dedicarse a mamá, a ser de madre. Y Claudia Acuña vuelve con este álbum realmente fantástico, con esta onda de un poquitín de nostalgia, seguramente por su tierra, por no solamente por su tierra, Chile, nacida en Concepción, sino todo lo que es la movida latinoamericana, como hace muy poquitas, la semana pasada creo, que escuchábamos a Roxana Ahmed con un anime, una onda así muy latina, ¿no? Con esta cosa de que, bueno, el jazz latino o los sonidos latinos dentro del movimiento jazzero no son únicamente la movida bien, bien ágil, bien pegadiza, caribeña, sino que Latinoamérica es mucho más grande que esa porción de territorio. Así que ella se dedicó a recrear cancionero tanto chileno como cubano, argentino también, porque lo que escuchamos recién fue Razón de Vivir, de nuestro querido Víctor Heredia, acompañada al piano por Carolina Calvache. Duetos, dúos, que ella recorre, por ejemplo, en el primer corte con Kenny Barron, Chris McRae, con Regina Carter, con Fred Hirsch, con el guitarrista Russell Malone, que hace muy poquitas semanas estuvo en Buenos Aires, Arturo Farril, también el pianista cubano, con el que ella tuvo una relación así de artística muy apenas llegada a los Estados Unidos. Y dos últimos cortes, uno haciendo un tema de Chicorea en solo voz, Crystal Salins, y el último, su última composición, que se llama Yo, acompañada por un bombo legüero. Mencionamos a Chicorea, bueno, lo vamos a escuchar un poquitito más adelante porque acaba de publicarse un álbum con presentaciones en el Festival de Jazz de Montreux. Acaba de publicarse ese álbum. Chicorea falleció el año pasado, repentinamente, este hombre, uno de los próceres del movimiento todo, ¿no? Bueno, ya nos vamos a dedicar un poquitito a él. A diferencia, decíamos, de Roxana Ahmed, que para esa incursión dentro del movimiento o dentro del jazz latino, se sirvió exclusivamente de músicos latinos. Claudia hace uso o incorpora a celebridades como la que acabamos de nombrar, ¿no? Fred Hirsch, Regina Carter, Russell Malone, Arturo Farrell, Christian McRae, Kenny Barron, un álbum realmente fantástico, muy lindo, publicado por el sello Rápido Records el 23 de septiembre de este año. Claudia Acuña, dúo. Muy bien, allá fue Claudia Acuña. Vos sabés que yo digo, bueno, hoy voy a hablar menos porque vine con una fiaca, andaba medio tontolonazo así, pero de golpe como me desperté y empecé con el bla bla. Bueno, esperemos no pasarme. Estamos escuchando de cortinas al contrabajista británico Dave Holland, que el sábado cumple 76 años, todavía vive, ¿eh? Este hombre, bueno, muy ligado obviamente al jazz contemporáneo, ¿no? Bien contemporáneo, pero que fue parte de la movida que generó Miles Davis con la fusión, por allá por los años, fines de los 60, principios de los 70, Dave Holland. Este último trabajo discográfico, de lo mejor que yo le haya podido escuchar, mira, porque podría haber elegido cualquier otra cosa, pero me fui de vuelta con esto porque es un álbum fantástico, Another Land, publicado por el sello Edition Records el 28 de mayo del año pasado, 2021, donde yo no creo haber escuchado otros trabajos de él con guitarristas, debe haberlos, pero bueno, me pegó muchísimo este Kevin Eubanks en la guitarra y Obed Calvert en la batería, un trío liderado por el contrabajista británico Dave Holland. Another Land, una etapa muy muy linda también. ¡Qué discazo, mamita querida! Bueno, nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy, cumple 76 años el sábado. Bueno, vamos a seguir con esta cosa de dónde está el jazz, diría Herbie, porque hay un poquitín de todo. Seguimos con las chicas, como hacemos siempre. Esto sí que suena, pero sí, vamos a abrir lo que corresponde. Esto sí que suena bien, bien a jazz. es la pianista estadounidense de origen coreano, Connie Han. Secrets of Inanna publicó Macabre New Records el 23 de septiembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy bueno, espectacular lo de Connie Hahn, Secrets of Inanna, publicó Macabino Records el 23 de septiembre de este año. Una banda fantástica la de Connie para este álbum, Billy Wysaki en batería, John Patitucci en bajo, Katis Buckingham en flauta alta y piccolo, Rick Perry, saxo tenor. Tercer álbum para el sello, prestigioso sello Macabino Records de esta chica muy jovencita que ha tenido un ascenso meteórico, pero realmente meteórico, 24, 26 años, no recuerdo muy bien la edad de esta jovencita, que ha irrumpido de una forma realmente espectacular. Hay que remontarse apenas unos poquitos años atrás para encontrar el inicio de su carrera. Fue en el año 2018 con Crimson, Zona del Crimen, un álbum en el que ella ya empezaba a mostrar esta ligera inclinación hacia el jazz espiritual de los años 70, con un estilo compositivo que recrea ese abanico musical, pero también muy ligado a la modernidad también, ¿no? Como muy propio de una chica de su edad, lo que le ha valido elogios enormes por parte de la prensa especializada y ser una de esas nombradas en su momento Rising Star, estrella en ascenso, pero que se subió al cohete de una forma realmente impresionante y ha logrado llegar a la cima, al estrellato, al firmamento jazzero, allí donde brilla con todo su esplendor, que podemos apreciar en este último álbum que acaba de publicar el sello Macabino Records hace realmente muy poquitos días. Habíamos escuchado algo de ella con un sencillo de promo hace algún tiempito atrás, pero apenas llegó el álbum, la calidad de su música, bueno, motivó a que volviéramos a programarlo. Bueno, hay un montón de reviews ahí de revistas especializadas hablando maravillas de este álbum. ¿A qué se debe este proyecto, no? Este proyecto que está inspirado en la mitología sumeria de la antigua Mesopotamia, concretamente en la diosa del amor, la sensualidad, la belleza, la fertilidad y también la guerra, Inanna. Está basado en una mitología que narra el viaje de la diosa al inframundo desde sus dominios en el cielo. Por el camino debe enfrentarse a su hermana mayor, el Skygal, la reina oscura del inframundo, y a su propia oscuridad interior. En el proceso, Inanna es asesinada y renace como la estrella de la mañana, de la que se harán eco posteriormente las historias de Venus, Ishtar y Afrodita. Y completa ella, amada por su pueblo como la reina del cielo y de la tierra, representa un faro brillante de feminidad, gracia y aplomo. Esta diosa polifacética se siente segura de sí misma por su descarado orgullo, sus conquistas sexuales y su audacia. Beligerante y luchadora, Inanna no se detiene ante nada para lograr sus objetivos como mujer apasionada, con una resolución de hierro y una insaciable sed de poder. Bueno, lindísimo, ¿eh? Fantástico. ¿Qué han dicho las revistas especializadas? La Downbeat dice: se ha establecido firmemente como un talento que hay que observar y escuchar de cerca para no perderse ni un momento ya de su notable evolución. ¿Quién más? La Broadway World. Si bien es una fiesta para los ojos de Berto Callahan, el acto de escuchar la música en sí es como estar dentro de un ballet basado en tu propia vida. La Old About Jazz, otra prestigiosa publicación online, un talento decididamente descarado, con un estimulante control de sus habilidades y su visión, y una íntima clarividencia de todo lo que le ha precedido. Bueno, un poquitito de resumen, ¿no? Esta cosa de algo muy común, además, ¿no? Algo muy común entre todos los músicos de cualquier género, ¿no? Aprender, estudiar, mamar de sus mayores, de la música que le precede, y estar atenta también a los movimientos contemporáneos, ¿no? Cosa que obviamente todo el mundo conoce, todo el mundo de la música en este caso conoce, pero bueno, hay que saber interpretarlo, ¿no? Y eso lo hace de maravillas. Como siempre comenté, no solamente la vez pasada, sino en tantísimas otras veces que hemos escuchado su música, las tapas de sus álbumes son muy feas. Realmente son muy feas las tapas de los álbumes. Ella posa así con una pose muy, muy sensual, muy de revista de moda. Pero bueno, esta última muy mejorada que las otras, pero bueno, con Ihan, lo que más nos interesa de vos es la música, y es realmente fantástica. Secrets of Inanna publicó Macavenue Records 23 de septiembre de este año. Bien, ahí fue, tiquitic. Vamos a seguir, estamos escuchando de cortinas al gran músico británico contrabajista Dave Holland, con su último trabajo discográfico publicado por Edition Records el 28 de mayo del año pasado, 2021, un álbum requete contra recomendable, con la guitarra de Kevin Eubanks y la batería de Wade Calvert, Dave Holland, Another Land. Fantástico, ¿eh? Cumple 76 años el sábado. Muy bien, vamos a seguir. Algunas cositas de él vamos a comentar un poquito más adelante. Cositas que ya hemos comentado, obviamente, la cantidad de veces que ha pasado por aquí. Esta chica nunca ha pasado por aquí. Muy jovencita ella. Un par de álbumes, dos o tres. Realmente me llamó muchísimo la atención. Muy jovencita, 24 años creo. Pianista y compositora canadiense. Jantine AMG con Walls Made of Glass. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue Gentayani MG. Fíjate qué nombre y apellido tiene esta chica. Seguramente nombre de guerra, digo, nombre artístico. Gentayani MG. Walls Made of Glass, muros hechos de vidrio. Publicó TPR Records el 23 de septiembre de este año. Lo acompañan también el resto de la formación, un trío de jóvenes músicos a la que la acompañan en su cortísima carrera, tercera alguna apenas, como líder de banda. La pianista canadiense Levi Dover en contrabajo y Louis Pinson-Hamel en batería. Grabado en Montreal en febrero de este año. Bueno, hay unas palabras muy elogiosas de ella misma para con sus colegas, pero nos vamos a quedar con algunas palabritas de ella también con respecto a su música y no tanto a sus colegas, compañeros, partners. Y ella dice: cuando una luz brilla en la oscuridad, nuestros ojos son inevitablemente atraídos hacia su haz. Los momentos en los que se originó esta música son como esta luz. El contraste los hizo inesperadamente, milagrosamente perceptibles. Bueno, una particular forma de observar la música a través de esta metáfora muy, muy, muy gráfica. Su música tiene ese componente así muy, muy misterioso, enigmático por momentos, pero ciertamente muy, muy atrayente. Uno no podría explicar, mucho menos yo que no soy músico, pero encontrar la palabra para explicar la música de esta chica que misteriosa, diferente, fuera de los cánones que estamos acostumbrados a escuchar, pero al mismo tiempo también muy atrayente, realmente muy muy atrayente, realmente muy atrayente, porque ella hace esta, bueno, como todo músico, por lo menos como muchos músicos, con un inicio dentro de la música clásica, clases formales de música clásica, siendo muy jovencita, descubrió el jazz y siendo muy, muy joven también, y bueno, la atracción fue fatal. Así que esos dos mundos se convergen en esta visión tan particular en ella de cómo la música clásica con la improvisación se mezclan para generar estos aires así tan atrayentes. Bueno, algunas consideraciones también de la prensa, bastante elogiosas, pero lo vamos a dejar por ahí porque andamos bien de hora y no que me quiero pasar. Gentayani MG, Walls Made of Glass, publicó TPR Records 23 de septiembre de este año. Muy bien, está sonando cortinas. El gran contrabajista británico Dave Holland, 76 años cumple el próximo sábado, aquí acompañado por Kevin Eubanks en guitarra y Obed Calvert en batería. El guitarrista forma parte de una familia de músicos, ¿no? Robin Eubanks, su hermano, el trombonista, su papá también un guitarrista, creo. Bueno, como los Marsalis, ¿no? Una familia de músicos. Aquí el gran guitarrista une sus esfuerzos y su talento para lograr este álbum maravilloso, Another Land, publicado por Edition Records el 28 de mayo del año pasado, 2021, junto a Obed Calvert también en batería. Fantástico, lindísimo. Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con las chicas, Hablábamos de para que se entienda así medio a lo bruto, cosas raras, que no lo son. Me sale decir cosas raras para que se entienda un poquitito. Lo que pasa es que la improvisación pura, rayana con el free, vamos a escuchar un poquitito algo de eso un poquitito más adelante con un músico argentino. La improvisación tiene esos discurre por esos canales así medio raros, difíciles algunas veces, muy cerebrales otras, con quizá poca armonía y melodía para algunos, pero tiene esa cosa así muy de esa necesidad casi imperiosa de ponerle oreja, ¿no? Para poder escuchar y adentrarse un poquitito en el universo y en la estética musical de quien la propone. En este caso, nuestra conocida pianista Angélica Sánchez, pianista estadounidense, con su trío, fíjate, una formación bastante reciente, fíjate con quiénes: Michael Formanek en contrabajo y Bill Hart en la batería. Se conocen hace muchísimo tiempo, han grabado poco. Sparkle Veins, este disco publicado por Sony Sound Records el 23 de septiembre de este año. Angélica Sánchez Trío. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, decididamente para la gente que está más ligada a la armonía, a la melodía, quiero decir, esto puede llegar a resultar bastante agresivo para los oídos, ¿no? Por ponerle un nombre así, o un apelativo que se pueda entender. Decididamente, obviamente, que no lo es. Es realmente muy, muy inspiradora la música de Angélica Sánchez. Ella misma se ha propuesto, para este álbum, reposar en dos grandes amigos y además tremendos músicos como Michael Formanek al contrabajo y el gran baterista Billy Hart. Dos personajes realmente celebradísimos dentro del movimiento. Y ha querido también, dentro de este derrotero improvisador, ¿no?, ligado un poquitín al free, como decíamos, que le conocemos, Angélica Sánchez, rendirle homenaje a quienes han sido sus mayores, son sus mayores y han sido sus fuentes reales de inspiración, como por ejemplo la compositora y pianista Mary Lou Williams, Duke Ellington, Mario Ruiz Armengol, un pianista mexicano que ella menciona como que no ha recibido el merecimiento y el reconocimiento que el hombre ha debido tener. Él ha sido, este compositor mexicano ha sido tutor de Duke Ellington. Fue él quien le dio el apodo de Señor Armonía al gran Duke Ellington. Pero además también Cecil Taylor, un hombre ligadísimo a estas líneas musicales, ¿no? Cecil Taylor falleció hace algunos pocos meses, 2 años, si mal no recuerdo, Cecil Taylor. Angélica Sánchez además se ha dado el gustazo de recurrir para poder lograr este clima, ¿no? No solamente a sus partners, que les eligió cuidadosamente, sino también recurrir al conocidísimo estudio de Rudy Van Gelder en New Jersey, un lugar donde todavía permanece el piano en el estudio, en el famosísimo estudio Rudy Van Gelder, donde tocó gran parte de los músicos que acabamos de mencionar, ¿no? Así que de la mano también de Maureen Schuyler, un ingeniero de sonido que ha participado de grabaciones como por ejemplo de Cecil Taylor, las últimas trabajos discográficos de este gran pianista. Todo aunado, el aura de los espíritus de sus mayores dentro del estudio, el piano, el ingeniero de sonido, la mística de Rudy Van Gelder también dando vuelta por ahí, ha dado como resultado este álbum realmente fantástico, que como decíamos hace un momentito, son de esos discos que hay que ponerle oído, ¿no? Hay que ponerle un poquitín de oreja. Angélica Sánchez Trío, Sparkle Pains, publicó Sunnyside Records 23 de septiembre de este año. Muy bien, ahora andamos bien. Hasta ahí las chicas, ¿eh? Hasta ahí las chicas. Ah, palá, se me escapaba uno. Acá está. Bueno, vamos a ir dentro de esta línea argumental que comentábamos recién, un poquitito ligada a la improvisación pura, no tanto. Lo de Matías Formica, un saxofonista platense que también lidera su propia formación, pero además también su propio estudio de grabación, el sello Numeral, con el que graba, con el que publica sus últimas producciones discográficas, como también Gente del Palo, ¿no? Nos acercó también algunas otras cositas que no pude ligarlas a la programación de hoy. Algo bien, bien, bien free, ya vamos a encontrar algo con qué repararlo, pero sí cuadra muy bien la música de Matías Formica con lo de Angélica Sánchez que acabamos de escuchar recién. Preámbulo, su último trabajo discográfico de Matías Formica Trío. Preámbulo. We'll be right back. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue Matías Formica Trío, Preámbulo, un álbum publicado para un lanzamiento digital el 16 de septiembre, hace muy poquitos días, grabado también hace realmente pocas semanas, el 17 de agosto de este año, en la ciudad de La Plata. Jonathan Esquenón en contrabajo, Sebastián Stecher, batería, Matías Formica, saxo tenor, barítono y composición de todos los temas. Acerca del Preámbulo, dice una buena presentación realmente fenomenal y la data suficiente que nos acercó Matías Formica muy desinteresadamente. No es la primera vez que comparte su música y la de su sello discográfico con nosotros. Lo ha hecho también en forma general y pública porque el álbum está para descarga directa, tanto en MP3 como WAV, más toda la data disponible. Bien, ¿qué es lo que dice acerca de este proyecto? Surge como un preámbulo a lo que esperamos sea en breve la grabación del primer disco del trío. Claro, porque casi como un EP, es un EP de 4 temas, un ensayo de lo que vendrá seguramente más adelante, como él mismo lo dice. La idea general era tener un material inicial bien grabado y filmado. También se dispone de algunas filmaciones ahí para la descarga, para poder publicitar fechas y moverse en el medio. Para lo cual decidí grabar algunas composiciones nuevas y no tanto, que probablemente no iban a ir o a entrar en el disco, pero a las cuales le tenía bastante cariño. Tutu titu. no aclara por qué el nombre tan particular, Tutu titu. Es un tema que escribí hace muchos años, cuando estaba experimentando con mi primer grupo, El Domo, y que fue variando mucho y siendo adaptado a distintas formaciones. No importa, otro de los temas es una especie de balada que escribí este año para experimentar con la escala doble y disminuida. Resplandor, el tema que escuchamos recién, es un tema que escribí en el año 2020, en el medio de la pandemia, el cual originalmente lo compuse para tocar a dúo con Jonathan e iba a ser grabado en nuestro disco a dúo Aislados, y que luego no entró en la lista. Por último, Tris, es un tema que compuse tratando de imitar algo del impulso melódico de Tristano, de Lenny Tristano, para lo que fallé estrepitosamente. Y el tema se pasó a llamar Tristoño y luego Tris. Bueno, muy bueno, muy buena presentación, muy, muy buena tapa. La de Matías Formica Trío, Preámbulo, que acaba de ser publicado en las plataformas digitales, en Bandcamp, si mal no recuerdo, sí. Se puede descargar el álbum también como en los enlaces que él mismo dispone a través de las redes sociales. Matías Formica Trío, Preámbulo, publicado este último 16 de septiembre de este año. Fantástico, muy bien. Bueno, esto que quedó de la semana pasada, de la otra. Miguel Zenón, saxofonista puertorriqueño, música de las Américas, publicó Miel Music el 26 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, música de las Américas, Miguel Zenón, Miel Music, 26 de agosto de este año. El cuarteto de toda la vida, según él mismo cuenta, Luis Perdomo, el pianista venezolano, Hans Grawisnik en contrabajo y Henry Cole en la batería. Por ahí también los pleneros de la Cresta, una agrupación, una muy popular agrupación puertorriqueña, liderada o liderando este, ejecutando este ritmo folclórico tan popular en Puerto Rico, La Plena. Los pleneros de la Cresta, además de algunos otros músicos invitados, le dan ese toquecito bien local a este álbum, que intenta hacer un recorrido por las Américas, como él mismo comentaba. Esta cosa de que, como decíamos hace un momento, ¿no?, al comienzo del programa, cuando Roxana Ahmed, desde un anime, ella intentaba explicar, ¿no?, su alianza con la música, con el jazz latino, que no es exclusivamente la música proveniente, por ejemplo, de Puerto Rico o la zona caribeña, sino que proviene de toda América Latina. Y él tiene el mismo interés, el mismo motivo, la misma motivación de ir allá, un poquito más allá, ¿no?, de su propio lugar de residencia, de nacimiento, de origen. Obviamente él está en los Estados Unidos, donde también es parte de la enorme movida local estadounidense, norteamericana, pero también su corazoncito puesto en la América toda, ¿no? La América toda, que no es, cuando uno dice americano, ¿viste que cómo me jode eso? Incluso de periodistas o de gente que habla de los americanos, ¿no?, refiriéndose a los norteamericanos. Americanos somos todos. Ellos son norteamericanos, nosotros somos sudamericanos, pero americanos somos todos. Y la intención de Miguel Zenón es propiciar eso, ¿no?, la música de las Américas y atestiguar, ¿no?, su lugar como americano, que lo somos todos. Y la música americana, obviamente, que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer al mundo de la música en general. Obviamente, como es bien sabido, y por ejemplo, todo nuestro bagaje folclórico tanguero, pero también los ritmos brasileños, ¿no?, los ritmos centroamericanos son fenomenales. El jazz se ha valido y se ha nutrido absolutamente de todos ellos. Bueno, es un hilo conductor que va desde Nueva Orleans a Brasil, a Centroamérica y al África, dice, a través de todas estas épocas, desde el pasado hasta el pop contemporáneo. Para mí, quería que se sintiera como si estuvieras en el baile, pero al mismo tiempo escuchando esta armonía y melodía más modernas, dice Miguel Zenón. Bueno, algunas otras cositas más. Hay un tema dedicado o inspirado en el popularísimo Venas Abiertas de América Latina, de el uruguayo Eduardo Galeano, que inspiró sus Venas Abiertas de alguna manera como para denunciar y recrear el enorme saqueo que vivieron las comunidades sudamericanas después de la conquista. Bueno, fenómeno. Música de las Américas, Miguel Zenón, Miel Music, su propio sello, lo publicó el 26 de agosto de este año. Muchas cosas más, pero estamos ahí sobre la hora casi. Andamos bien, no vamos a abusar. El chico de tapa, Chicorea. Chicorea falleció el año pasado. ¿Qué fecha? ¿Febrero del año pasado? No recuerdo muy bien. Acá está, 9 de febrero, sí, 9 de febrero del año pasado, 2021. Inesperadamente falleció este muchacho, inesperadamente para todos nosotros, quienes no sabemos que estaba padeciendo una enfermedad bastante complicada. Falleció el gran multipremiado, pero enormemente premiado, no solamente por los premios, que son obviamente el corolario, ¿no?, de una carrera exitosa, sino todo lo que supone, ¿no?, la enorme cantidad de medallas, premios y reconocimientos. El aporte enorme que ha hecho al movimiento en general. Pasó absolutamente por todas las etapas, ¿no?, como el gran Miles. Primero fue Miles, después siguieron todos sus discípulos, entre ellos Chick Corea. Fue parte de la movida del jazz fusión, con sus agrupaciones por allá en la década del 70, obviamente con el jazz más tradicional, más contemporáneo, sus solos de piano enormes, todo un recorrido fenomenal que de alguna manera el sello que promueve las grabaciones hechas durante los festivales que se realizan en Montreux, esto es el sello BMG Rights Management, que no hace mucho tiempo que viene recopilando las cintas y poniéndolas a disposición de los escuchas. En este caso, The Montreux Years, los años en el Montreux, o sus años, sus presentaciones, un compilado de las mejores presentaciones. Seguramente es difícil, ¿no? Difícil hacer una compilación de todas las presentaciones que Chick Corea ha hecho en el Festival Europeo. Pero por ahí tenemos desde el año 88 hasta el 2010. Todas presentaciones del gran pianista estadounidense Chick Corea. Armando Anthony Chick Corea, apodado Chick por su abuela, según él mismo comentaba. Aquí lo acompañan Joe Henderson en saxo tenor, Gary Peacock en contrabajo y Ron Haynes en la batería. Chick Corea de Montreux Years. This is dedicated to my mother, Anna, and this is called Dignity. Bien, escuchamos Dignity, el sexto corte de 9 que tiene este de Montreux Years, todas grabaciones en vivo de presentaciones del gran pianista estadounidense Chick Corea en el Festival de Jazz de Montreux entre los años 1988 al 2010. Dignity, el sexto corte que ustedes escuchaban en propias palabras de Chick Corea, dedicado a su madre, Ana. Bueno, fantástico esto, es realmente muy muy lindo, una como se debe, ¿no? Una grabación, una publicación de lujo, con fotos inéditas y notas muy exclusivas, en una cajita, lujosa cajita, de esta edición bastante novel del sello que atesora todas las grabaciones de lo que se han realizado en el festival en sus 50 años de vida, el Festival de Jazz de Montreux. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, algunas cositas interesantes, como que está remasterizado en un formato de audio bastante desconocido para mí, el MQA, que dicen, ¿no?, que favorece una calidad de audio superlativa. Bueno, fenomenal. Nos vamos a ir porque ya estamos casi sobre la hora y además se me enfrió el agua al mate, así que nos vamos a ir con esto. Alex Acuña, viste, hablábamos, ¿no?, esta cosa de los años, de la etapa de fusión de Chick Corea con el Chancho Forever. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos grandes músicos han pasado por ahí? Algunos han continuado en esa línea de fusión, otros se han dedicado al jazz más tradicional, con una ligazón obviamente de contemporaneidad y de modernidad. Uno de ellos es el percusionista y baterista peruano Alex Acuña. Mirá, cerramos con una Acuña, abrimos con una Acuña. Alex Acuña. Alex fue baterista y percusionista de la Weather Report, una de las bandas primigenias del jazz fusión. Y luego de 17 años de no grabar como líder de la banda, acaba de publicar hace muy poquitos días, el 23 de septiembre de este año, bajo el sello Lecoq Records, Gifts, regalos, 10 cortes, todas, bueno, no todas, porque rinde homenaje a Joe Zawinul con algunos de los temas, incluso los primeros acordes de los primeros temas, así con un aire muy Weather Report, pero también temas propios. ¿Con quiénes se junta? Con Omar Ruiz en pianos, Román Estañaro en guitarra, John Peña en bajo, el propio Alex en batería y percusión, Lorenzo Ferrero, saxo, tenor. Gibbs, Alex Acuña para la despedida. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.